el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y así volvemos al aire y, como bien mencionabas, Norma, tenemos una entrevista por justamente esto que se dio ayer en el hermano país de Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela. ¿Querés saludar a nuestro entrevistado? Claro, claro que sí, a Carlos Aznárez, directamente desde Caracas, nuestro compañero, también lo hemos llamado en otras oportunidades. Es el director de Resumen Latinoamericano y realmente es un lujo tenerlo en nuestro programa en esta mañana. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenido a la radio Che Guevara y a Enredando las Mañanas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien. Saludo de aquí desde Caracas. Qué lindo. Bueno, queremos que te explayes, que nos cuentes cómo fue toda la jornada del día 20 de mayo, las elecciones que se celebraron en nuestra hermana República Bolivariana de Venezuela, y que nos comentes un poco, ¿no? ¿Cuál es tu opinión acerca de los hechos acaecidos, digamos, del pueblo, de todos los comentarios que hay, ¿no? De la cantidad de gente extranjera que estuvo, digamos, monitoreando de alguna manera las elecciones y los resultados. ¿Qué te parece? Bueno, muy bien. En principio decirte que la elección fue realmente transparente. Digo esto, empiezo con esto, porque si uno lee los medios hegemónicos desde aquí y los propios, los locales, incluso los de la oposición, que están diciendo que hubo fraude, ¿no? Realmente fue una elección muy participativa, con desde muy temprano. Aquí la costumbre es a las 5 de la mañana empiezan a tocar, esto lo instituyó en su momento Hugo Chávez, empiezan a tocar en los barrios una diana, se llaman clarines, y la gente empieza a salir de las casas a hacer las colas, las primeras colas para votar temprano. A las 6 de la mañana ya había colas realmente en la mayoría de los centros electorales, y se votó durante todo el día con mucho entusiasmo. Son muy diferentes a las elecciones que nosotros estamos acostumbrados, donde todo se hace en silencio, todo con mucha presencia militar en la Argentina, en los centros electorales. Aquí realmente había, generalmente uno podía hablar con la gente se expresaba, la mayoría de los que con los que hablábamos en los barrios humildes, todos votaban a Maduro, y como el sector más extremista de la oposición había llamado a abstenerse, en los barrios de los ricos, en los barrios del este de Caracas, por ejemplo, ahí sí hubo muy poco movimiento, aunque los chavistas, que también hay algunos que viven allí, se expresaban con banderas y con consignas, por supuesto lejos de los centros de votación, porque si no se impugna el voto. Y realmente yo te puedo decir que todos los observadores electorales, que no son, como dice la oposición, todos amigos del chavismo, ¿no? Porque había gente que realmente era crítica y venía con todos los prejuicios posibles para descubrir el fraude. El sistema electoral venezolano es uno de los más perfectos del mundo, creo. Realmente tiene todas las posibilidades de evitar cualquier tipo de colocación de, por ejemplo, de cédulas o de identidad de muertos o de gente que no existe, como pasa a veces en los países latinoamericanos. Y esto lo comprobaron todos los observadores electorales. Por eso, que hubo una conferencia de prensa de la mayoría de los que vinieron de afuera para observar y controlar, todos coincidieron que la elección fue perfecta. Los resultados ya lo saben, hubo un triunfo de Maduro, pero apabullante, casi un 68% de los votos, una diferencia enorme con Henry Falcón, el candidato de la oposición, y como ya se sabía, el plan del imperialismo en este caso y el plan de la oposición era desconocer antes incluso de los resultados, y eso es lo que hizo Henry Falcón, dijo que no iba a reconocer los resultados, salvo que él ganara, pues fíjate la hipocresía de eso, o sea, si yo gano, reconozco, si no gano, no reconozco. Y a partir de ese momento que se supo el triunfo de Maduro, la gente se lanzó a la calle, hubo cohetes, fuegos artificiales y una concentración en Palacio Miraflores realmente emocionante. donde Nicolás Maduro habló y festejó con su pueblo, le agradeció a su pueblo la lealtad y la solidaridad con el gobierno de Venezuela. Hay que decir que es un voto contra todos, es un voto contra la injerencia norteamericana, es un voto contra los que no quieren la paz, es un voto contra los guarimberos, los que generalmente practican la violencia en la calle contra el pueblo chavista, y es un voto contra el Grupo de Lima, contra Macri, contra Juan Manuel Santos, contra el paramilitarismo. O sea, es un voto con mucho fundamento. O sea, yo te diría que votó el chavismo que está en las buenas y en las malas, porque ahora hay una cantidad de gente que, sobre todo de sectores de clase media, que son un poco más críticos y que a la hora de votar dijeron, bueno, no vamos a participar, y se abstuvieron haciéndole juego a la oposición. Claro, maneras, Carlos, justamente hubo un... Perdón, ¿cómo? Hubo un porcentaje muy bajo, sí, también de votación. Desde el oficialismo, ¿qué se dice sobre esto? A ver, yo te digo sinceramente, y esto lo he discutido ayer aquí, incluso con gente de los observadores electorales, no es un porcentaje bajo. A ver, es un porcentaje de participación del 48%, 46-48%. La mayoría de los procesos electorales en Latinoamérica están por bajo de ese porcentaje. Ahora, si vos me decís que hay gente que finalmente decidió no participar y que hubiera podido hacerlo como en otras elecciones, esto tiene que ver con que la guerra económica, el asedio que está sufriendo Venezuela desgasta. Sin duda. Por eso que cuando te digo se votó contra todo, se votó contra las necesidades incluso que está padeciendo la población, la falta de medicamentos, la falta de alimentos. Y hay otros que decidieron que realmente no querían darle el voto a Maduro porque lo acusan de no tomar medidas más duras. O sea, mucha gente de la que no votó está todavía más a la izquierda de los que votaron. O sea, no es un voto a la derecha, es un voto quizás crítico con que Maduro no toma medidas más contundentes contra quienes están asediando a Venezuela. No, por sin duda que esto puede tomarse desde ese lado. Los chavistas que sí entendieron, que vieron el árbol y vieron el bosque, no se quedaron con el árbol solamente, y se dieron cuenta que contra el imperialismo no hay que tener en este momento ningún tipo de dudas, ¿me entendés? Carlos, sin duda de que esto de los bajos porcentajes de votación no es algo que se da solo en Venezuela, sino que se está repitiendo a lo largo y ancho de todo el mundo, te diría, y es un desgaste generalizado por estas elecciones, y más en Latinoamérica, que tenemos prácticamente una cada dos años, y es justamente, de alguna manera, una estrategia del poder de llevar todo al desgaste, y la gente se cansa de votar porque dice, son siempre los mismos, pero acá, bueno, acá no son siempre los mismos, sino que estuvo bien marcada la diferencia con esto que vos planteabas, entre alguien que le dice no al imperialismo yanqui, no al neoliberalismo bajada de línea, y todo lo que es el Grupo de Lima, como bien mencionabas. ¿Y qué diferente está Venezuela hoy de hace dos años, cuando teníamos todas las revueltas populares en la calle, que sabemos bien por quién eran orquestadas? ¿Qué visión hay sobre eso hoy, a dos años, hoy con las elecciones? A ver, las calles están en paz. Esto es algo que yo, cuando vine la última vez, que vine para la Asamblea Nacional Constituyente, ardía Caracas, ardía Venezuela. Hoy las calles están en paz. Lo que no ha cesado es esta guerra económica, que es muy, muy desgastante. No hay circulante, el dólar está prácticamente a 750 mil bolívares, un kilo de carne vale 1 millón de bolívares. Estamos hablando de una política de destrucción de la economía planificada desde afuera. Esa es la gran guerra que se sufre hoy el país. Y en ese sentido, el propio pueblo y el pueblo que votó están pidiendo realmente un volantazo, un cambio profundo para profundizar la revolución. Y Maduro lo dijo y lo contestó en el acto de festejo de campaña: nuestros grandes enemigos son el burocratismo, la corrupción y la guerra económica. Como ahora no va a haber elecciones durante 2 años, dijo, porque hasta el 2020 no va a haber otra elección, y esto de alguna manera abre un paréntesis importante para poder gobernar no teniendo que dar respuestas electorales, vamos a atacar esos tres enemigos. Si no lo hace, las cosas se van a poner difíciles. Pero yo creo que hay una decisión del bloque gobernante, donde se han integrado ahora muchos movimientos populares, tienen voz y voto para plantear los errores y los déficits que hay. Yo creo que hay una decisión, porque es debido a muerte la situación. Con el imperialismo apretando el nudo de la cuerda con que, que te quiere ahorcar, con los países cómplices de América Latina que están dispuestos a hacerle a Venezuela lo que le hicieron a Cuba en los años 60, aislarlo, bueno, es debido a muerte. O profundizás para que la revolución se autodefienda en todos los campos posibles, o empiezan los problemas en serio. Porque los problemas en serio, cuando estos procesos te empieza a soltar la mano la propia gente que te llevó al gobierno. Y por ahora esto no está ocurriendo. Hay pensamiento crítico, los movimientos populares están muy politizados y dicen lo que tienen que decir. Hay un artículo que recomiendo leer de Luis Brito García, un intelectual a pie de calle de Venezuela, que explica precisamente de que ahora el bolivarianismo tiene todas las posibilidades de profundizar, y que lo tiene que hacer por una razón de autodefensa personal ya directamente. Carlos, bueno, todo lo que decís es exactamente así, porque tengo a mi hijo viviendo en el estado de Táchira, en la frontera. Ah, bueno. Y así que estuvo comunicándose conmigo, tiene, bueno, su esposa venezolana y 3 chiquitos. Realmente es así, que 1 kilo de carne sale 1 millón de bolívares. La están pasando muy mal, y ellos, ¿sabés qué me dijeron? Vamos a resistir hasta las últimas consecuencias. Nosotros ahora esperamos los anuncios del presidente Maduro, y a partir de ahí la exigencia del pueblo va a ser continua. Él está, digamos, de alguna manera obligado amorosamente a cumplir las promesas que hizo, y todos los anuncios que todavía no dio. Hay anuncios que todavía no los dio, porque tiene que poner mano durísima con la frontera. Ha tomado algunas medidas, pero tiene que profundizar aún más, ¿no? El tema del contrabando, sí, las leyes, las leyes de Colombia, que están suavizando meses, todo el tema del contrabando. Hola. Sí. Hola, Carlos. Hola. Sí. Sí, estamos al aire. ¿Sí, me escuchan? Sí. Te estamos escuchando, sí. Hola. Bueno, parece que... Tenemos dificultades en la comunicación. Sí, sí, te escuchamos, Carlos. Ah, no, yo te decía que en los últimos meses se han tomado medidas realmente muy fuertes contra los corruptos. Se han tomado medidas que atacan a muchos de los que realmente, poniéndose la boina chavista, también con el mundo. Pero falta todavía, y eso creo que se va a hacer en esta etapa, porque de lo contrario, te digo, el propio pueblo lo va a exigir de todas maneras, ¿no? Sin duda alguna. Carlos, la verdad que un lujo tenerte hoy con nosotros en la Radio Popular Che Guevara, directo desde Caracas. Y bueno, gracias por darnos un panorama sobre lo que está pasando en Venezuela en estos momentos, con el triunfo de Nicolás Maduro, con el triunfo del bolivarismo nuevamente en el hermano país. Si nos estás escuchando, porque tenemos algunas dificultades. Te agradecemos. Un abrazo enorme, y bueno, te vamos a seguir llamando, bueno, para seguir dándole nivel a este programa. Un abrazo grande. Un abrazo. Gracias. Un abrazo grande. No. Estábamos con Carlos Aznárez, directamente desde Caracas, haciendo un análisis acerca de las elecciones, todo el proceso de elecciones del domingo 20 de mayo allí en la República Bolivariana de Venezuela. Y vos lo escuchaste por la Radio Popular Che Guevara desde Rosario y por la Red Nacional de Medios Alternativos.